oye, no te metas en la vida de nosotros. Oye, no te metas en la vida de nosotros. Oye, no te metas en la vida de nosotros. La vida de nosotros.